equivocado que aún lastima nuestro corazón. Quiero incendiar nuestro pasado y hacerlo desaparecer. Ver a la luz de la candela los errores de mi ayer, convertirse en polvo y en ceniza, dando tranquilidad a mi ser. Ver cómo el recuerdo cicatriza, pero no la herida que es usted. Ven y azótame otra vez.